grupo de personas quedan encerrados en el ascensor. Uno a uno van muriendo cada vez que se apagan las luces. Estos tienen que descubrir quién es el asesino, si uno de ellos o el mismísimo diablo. Antes que sea tarde, ¿podrán? Esta película se llama La reunión del diablo. El director es John Eric Toole. Se encuentra en HBO Max por si quieren verla. Los personajes son una señora de tercera edad que odia a los negros, pero esta viejita es más rara que otra cosa. Un ex militar, un estafador y el señor de seguridad claustrofóbico que decidió subir justo ese mismo día. Ahora vamos a hablar de otra película. Un viaje de amigos suena genial, ¿no? Bueno, esta historia se trata sobre un grupo de amigos que va a Suecia. Resulta que ellos visitan lo que parecía ser una comunidad indígena, todos preparados y todos contentos, ¿no? Este viaje que ellos habían pensado que sería fantástico, en realidad fue un infierno vivido por ellos. Ellos son secuestrados por una secta y estos son obligados a sacrificios. ¿Sobrevivirán? Esa es la pregunta. Ahora vámonos con una serie, Servant. Esta serie juega con tu mente, y mucho. Resulta que todo comienza con una niñera entrando a la casa en donde ella tiene que cuidar a un bebé. Pero todo se complica cuando ella lo ve. Entonces, la pregunta acá surge. ¿Ese bebé es un muñeco o es real? Nos a distintos puntos de vista. La madre cree fielmente que ese bebé es su hijo. La niñera duda, y nosotros también. Padre cree fielmente que ese es un muñeco y que su esposa está loca. Pero todo cambia cuando en el final se escucha un llanto proveniente del bebé, de su habitación. Y este es todo el primer episodio.